Las obras maestras del dirigente Kim Jong-il, el partido del trabajo de Corea, es el partido del gran líder camarada Kim Il-sung, y problemas esenciales de la construcción del partido revolucionario, aparecieron publicadas hace poco en el sitio web de la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea, y su otra obra, Alcancemos la reunificación independiente y pacífica de la patria mediante la gran unidad panacional, en la página web polaca República Popular Democrática de Corea.